podcast UPEC. La Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya celebra la 17a edició de les seves jornades d'estiu al juny del 2021 sota el lema «L'essencial és invisible als ulls». La ponència inaugural, amb el títol «El govern de les togues», va estar a càrrec de l'exjutge del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín. En una conversa amb Neus Tomàs, periodista i directora del Diario.es a Catalunya, Martín Pallín analitza la sentència del procés i la que als seus ulls és una condemna exagerada pels líders polítics catalans. Bon dia a tothom. Contenta de tornar a ser aquí a l'UPEC. I més tant amb aquest honor que m'heu fet. El Diario, que sabeu que és on treballo jo, quan hi ha informació de tribunals complicada, perquè no sempre és fàcil, quan es necessita que sigui analitzada amb matisos, amb arguments entenedors, sempre hi ha algú que diu: truqueu al Martín Pallín, perquè és un far no només per molts periodistes, sinó que ho és també per altres juristes i també pels lectors, perquè els seus articles sempre estan entre els més llegits. No m'estendré molt en la seva biografia, perquè és molt àmplia. José Antonio Martín Pallín va néixer a la Corunya l'any 36, va ser fiscal, magistrat emèrit del Tribunal Suprem, ha estat president de l'Associació Pro Drets Humans d'Espanya, president de la Unió Progressista de Fiscals i portaveu de Jutges per la Democràcia. És, a més, col·laborador d'Amnistia Internacional i de la Comissió Internacional de Juristes en Missions d'Investigació sobre Drets Humans a Llatinoamèrica i a Palestina. Va rebre el Premi Nacional de Drets Humans el 2006 i, juntament amb un altre columnista del nostre diari i també un conegut aquí a l'UPEC, el Javier Pérez Royo, va rebre el Premi Alfons Comín l'any 2019. En l'homenatge que li van fer quan es va jubilar, el periodista Bonifacio de la Quadra va definir en Martín Pallín com un jutge d'insubornable independència, que em sembla que és el millor que es pot dir d'un jutge, no? En aquell mateix acte es va destacar també que havia demostrat ser un magistrat garantista i d'esquerres, només compromès amb els valors constitucionals, que tampoc està mal, no? Repassant els seus articles, i abans de donar-li la paraula, perquè al final hem vingut a escoltar-lo a ell, evident, m'agradaria llegir un fragment d'un que va escriure al País, ja fa temps, és del novembre del 2004. Es titulava «Nacido en el 36», ¿t'acordes? I el nostre convidat reivindicava en un text magnífic la nul·litat de totes les sentències dictades pels tribunals militars. Ell, que es definia com un fill dels guanyadors, de los vencedores, va escriure, llegeixo: «Los hijos de los vencidos, sobresaltados todavía por las angustias y persecuciones de toda una vida, no quieren remover las tierras que cubren a sus padres. Han sido los nietos los que han nacido y se han criado con la libertad intelectual, que nace de la democracia, los que no quieren que se perpetúe una historia en la que sus abuelos figuran como protagonistas de una orgía sangrienta en la que, enloquecidos por la furia antirreligiosa, se dedicaron a asesinar sin más motivo que el deseo de satisfacer sus instintos». Y afegía: «Creo que la derecha más razonable de este país tiene una deuda con los que compartieron y comparten el amor por las libertades. Tenemos ejemplos en nuestro entorno europeo para que las páginas de la memoria, del honor y del sacrificio de los que murieron por defender la República se llenen con sus nombres, libres de cualquier mácula de un pasado que tuvieron que soportar en silencio. Nadie quiere volver la vista atrás, ninguno actúa movido por el odio, solo quieren un simple reconocimiento de la lealtad y valores que atesoraron sus antepasados». Cito aquest article, que us recomano llegir sencer, perquè per mi és un dels preferits i perquè crec que és un dels que millor defineix el nostre convidat. Martín Pallín ha tingut una posició molt clara i diria que diferenciada de la majoria dels seus col·legues, o almenys dels que s'han expressat en públic, respecte a l'actuació que ha tingut la justícia contra els líders del procés. Se'n parlava abans a la taula anterior. I també va ser dels qui més clarament va qualificar la sentència del Suprem de desproporcionada. La seva perspectiva la va resumir en un llibre que el porta aquí, El gobierno de las togas, va sortir al novembre del 2020 i també us el recomano molt. I justament aquest és el títol que s'ha triat per la seva conferència, el del gobierno de las togas. José Antonio, no me enrollo más, cuando quieras. Bon dia a tothom. A partir d'aquí ja sigo hablando en castellano porque no lo hablo ni en la intimidad. Por tanto, pues voy a expresarme como mejor sé. En primer lugar, muchas gracias, Jordi, por haberme dado la oportunidad de inaugurar estas jornadas de una universidad progresista. Y se me ocurre ahí sobre la marcha que esto es una redundancia. Una universidad o es progresista o es un colegio del Opus Dei. O sea, no hay más alternativa. Y, por tanto, pues hace ya no sé cuántos años, bastantes, tuve también la oportunidad de intervenir en estas jornadas. Era Vicenç Navarro, entonces el director y rector, y para mí es una gran satisfacción hablar en unas circunstancias que quizá en aquel tiempo, por supuesto, nadie nos imaginábamos que iban a suceder. Muchas gracias, Neus, por tu presentación. Me ha gustado mucho la cita del artículo de Nacido en el 36, pero los prolegómenos hay que reducirlos, porque son ya demasiadas cosas acumuladas, porque claro, uno tiene muchos trienios y se van acumulando las cosas por la edad, ¿no? En el libro que se titula, como la conferencia, El gobierno de las togas, intento hacer una disección de lo que ha sucedido a partir fundamentalmente del año 2017 hasta estos momentos. El conflicto que viene de atrás, en el libro hago referencia a los antecedentes históricos, y es un conflicto inacabado que tiene que tener una salida. Yo no sé si, como decía Ortega y Gasset, de la conllevancia, quizá los tiempos han avanzado, la globalización, y hay muchos factores de intercambio que en la época de Ortega no existía, ¿no? Y a lo mejor pues hay que dar un paso más por encima de la conllevancia. Pero lo cierto es que lo que ha hecho el Tribunal Supremo no es poner, como ha dicho un ministro recientemente, unas piedras, sino un muro difícilmente franqueable entre el conflicto de Cataluña y España. Había necesidad de que el derecho penal interviniese en esto, pues rotundamente no. Todos los tribunales, yo soy un seguidor del Tribunal Supremo norteamericano, en el que pues se les ha denunciado, por ejemplo, en la época de famosos jueces conservadores, pero muy equilibrados y muy independientes. Veamos ahora los que acaba de nombrar Trump, pues acaban de apoyar el sistema de salud de Obama. Esto sería impensable en nuestro país, lo cual quiere decir que tenemos una carencia de formación grave que habría que corregir, ¿no? Pues bien, se decide en un momento determinado que todo lo que el propio Tribunal Constitucional, es curioso porque no es una expresión, es una expresión que ha circulado en el mundo periodístico, en el mundo político y en el mundo jurídico, pero es el propio Tribunal Constitucional el que habla de la hoja de ruta, lo cual quiere decir que ya considera que lo que se puso en marcha con la votación de la ley de referéndum de transitoriedad, convocatoria de la votación y votación en el Parlamento, pues era algo que, en definitiva, no solamente era una hoja de ruta diseñada, sino que había sido anunciada de la forma más democrática que existe en cualquier país. Y sin engañar, como dice, pues lamentablemente y con escasa capacidad de análisis, la propia sentencia de tratar de engañar a dos millones de catalanes. Eso es una ofensa que yo creo que se la podía haber ahorrado el redactor señor Marchena, porque incuestionablemente no se engañó a nadie. En el año 2015 se presentaron a las elecciones unos partidos diciendo lo que iban a hacer. Esto en cualquier país democrático es normal. Se estará de acuerdo, no se estará de acuerdo, será constitucional, no será constitucional, pero incuestionablemente no es un crimen que lleve a 13 años de cárcel. Esto no sucede en ningún país democrático del mundo. Las sentencias, la sentencia del Tribunal Supremo y posteriormente la previsible decisión del Tribunal Constitucional confirmando la sentencia, pero sorprendentemente y afortunadamente existen dos huecos en la línea de flotación de la sentencia, y han sido los dos votos particulares de Juan Antonio Sigol y de María Luisa Balaguer, en los que hablan, en unos casos, de penas desproporcionadas y en otro caso, en el de los Jordis, de inexistencia de delito, lo cual ya es un paso que incuestionablemente va a tener su efecto en el Tribunal Europeo de Estrasburgo. El Tribunal Europeo de Estrasburgo, para los que no lo sepan, es una consecuencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, hecho en Roma en 1950, es decir, a 5 años del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya existía una conciencia que da lugar primero a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Derechos Humanos posteriormente, que es del año 48. Y se culmina en el ámbito que llamamos en el derecho internacional regional europeo en el convenio. Y el convenio crea un tribunal para comprobar y filtrar si las resoluciones judiciales de los países que en aquel momento formaban parte de el Consejo de Europa, que es donde está integrado el tribunal, no la Unión Europea, el Consejo de Europa, que es distinto, pues se ajustaban a las exigencias y garantías del convenio. El tribunal comenzó a funcionar realmente en el año 1952 y les puedo asegurar que desde entonces ha puesto miles y miles y miles de sentencias. Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, en sus sentencias, pues se remite a otros antecedentes de otros casos parecidos. Pues bien, cuando aborde las sentencias del proceso, no va a tener esta oportunidad, porque entre los miles y miles y miles de sentencias dictadas, no hay ninguna en la que se condene a unas personas que forman parte de un gobierno elegido por un parlamento que representa la soberanía popular, que inician una actividad política, aceptable o no aceptable, discutible o no discutible, que culmina con un derecho a expresar la voluntad, que son las votaciones, y concluye con un pleno en el que, y aquí entramos en el formalismo, porque en el derecho penal hay que ser muy rigurosos, no se proclama la independencia de Cataluña, sino que ni siquiera dentro del hemiciclo, sino en una dependencia anexa, se suspende esta independencia para iniciar, parece textualmente, conversaciones con el gobierno español para ver o para tratar de buscar una salida. Por tanto, el Tribunal Europeo va a tener ante sí bastantes problemas, incuestionablemente, pero desde luego no puede acudir a los precedentes, porque no existen precedentes en ninguna sentencia que haya pasado por sus manos. Esta sentencia es una especie de crónica de una sentencia anunciada. Como muchos recordaréis, El 9 de noviembre de 2014 se produce una votación, referéndum consultivo, no vinculante como es el del 17, referéndum consultivo por Artur Mas, y entonces parece ser que los fervorosos adalides del centralismo pues se quedaron insatisfechos porque no pudieron condenar a Artur Mas a 13 años de prisión. Entonces, cuando ya se anuncia esta hoja de ruta, mejor dicho, cuando se anuncia en el año 2015 el proyecto de que se va a desarrollar en el 2017, pues los agudos juristas de la Corte ponen en marcha mecanismos para tratar de que lo que pasó en el 2014 no vuelva a pasar en el 2017. Y hacen dos operaciones que también son insólitas en una parte en todos los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales tienen la tentación en todos los países de convertirse, como dicen los norteamericanos, en activistas políticos. La cultura anglosajona les ha dicho reiteradamente, dice, bueno, esa tentación reprímala a ustedes y autorrestrínjanse. Tengan en cuenta que hay resoluciones que tienen un contenido netamente político y que hay que resolverlas en los planos y en las instituciones políticas, pero que no puede entrar un tribunal a anularlas y mucho menos, ni se les pasó por la imaginación, un tribunal penal a considerar que esos son delitos. Delitos que, según esa masa ingente de opinadores que nos abruma, aquí no sé si los podrán los pueden ver, pero allí es inevitable, pues dicen que realmente pues se trataba de un delito como los demás. Es decir, si a usted le sustraen el billetero en el metro, es exactamente igual que lo que ha hecho el señor Oriol Junqueras o la presidenta de un parlament, Carmen Forcadell. Comparación notablemente, por no llamarle de otra manera, exagerada y descentrada. Mire usted, por mucho que se empeñe, ya han tenido que admitirlo, porque se lo ha dicho hasta el Consejo de Europa. Y dice, mire usted, estos son delitos políticos. ¿Les guste o no les guste? Dice, no, es que en una democracia no hay delitos políticos. Hombre, no sea usted tan dogmático, pásese por una universidad progresista, estudie un poco de derecho constitucional, de antecedentes, y verá que hay delitos políticos. Aparte de estos a los que se refiere la sentencia del Supremo, hay otros delitos que tienen naturaleza política, y esto es inevitable. Y ahora, para intentar rellenar sus huecos mentales y sus neuronas vacías argumentando contra los indultos, dice, es que son unos delincuentes como los demás. Pues mire usted, son unos delincuentes un poco especiales, pues por ejemplo, y que nadie tome quizá en otro sentido, lo de Nelson Mandela, pues mire usted, no era un delincuente que se dedicase a atracar bancos en Sudáfrica, no, era una persona que estaba presa por sus ideas políticas, les guste o no les guste. La consecuencia fue, en primer lugar, conceder al Tribunal Constitucional facultades sancionadoras. No lo tiene ningún tribunal constitucional del mundo. Pero aquí se hace una modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y se le adjudican facultades sancionadoras. Eso sí, con el voto en contra de Juan Antonio Sigol, Fernando Valdés y Adela Asúa, que entonces estaba y que era la vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Pero es que no solamente se le conceden facultades sancionadoras en el plano político, sino en el plano penal, porque puede exigir a través del Ministerio Fiscal responsabilidades por desobedecer las resoluciones del Tribunal Constitucional. Mire usted, las resoluciones del Tribunal Constitucional se cumplen, no se cumplen, hay muchísimas que, por ejemplo, los gobiernos del PP y los gobiernos del PSOE no han cumplido, y no ha pasado absolutamente nada, salvo que afecta a lo mejor a la nulidad de algunas relaciones, contratos, etcétera, pero a nadie se le pasó por la imaginación llevar a la cárcel por un hecho de estas circunstancias. Y otra muy habilidosa, que va a estar relacionada con el tema de moda, que ya mencionamos, que me va a preguntar y que ya ha salido, que está relacionada con el Tribunal de Cuentas, porque esto no ha surgido así como así. En el año 2015 se modifica el Código Penal para el delito de malversación. Durante muchos años, desde los códigos del siglo XIX, existían dos clases de malversaciones. La malversación tradicional y clásica, de lo que llamaban en aquella época, con un lenguaje mucho más cervantino, el funcionario infiel. Es decir, el que metía la mano en la caja, se lo llevaba, y normalmente en aquellos tiempos iba con una señora que no era la suya a disfrutar de los productos del erario público. Y había otra modalidad de malversación, un poco más sofisticada y peligrosa, que en el franquismo era imposible de cometer, pero que en la democracia sí, que era que destinar partidas presupuestarias a otras previsiones que no estaban en la propia partida presupuestaria. Llevábamos la malversación impropia. Como eso era conflictivo, porque, como diría el Evangelio, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, ¿quién no ha desviado una partida presupuestaria para otros fines? Y era difícil de encajar. El señor Marchena, que ya empezó a demostrar su protagonismo, lo había demostrado con Atutxa, aunque después le anularon la sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues introduce una figura, siempre importamos los penalistas de Alemania, pero no conseguimos traducir bien el alemán, se nos dan mal los idiomas. Y entonces, pues, introduce la administración desleal. Y claro, pues, bueno, si no les puedo encajar en el tipo penal por destinar una partida, por ejemplo, a promover en el extranjero la idea del referéndum y de la hoja de ruta, pues sí les puedo meter por administración desleal, porque incuestionablemente pues se les puede decir que un comportamiento en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional y utilizando esas partidas a pesar de lo que decía el Tribunal Constitucional, tengo menos dificultades para decir que hay administración desleal y condenarles por el delito de malversación. Que, por supuesto, aquí nos hemos encelado, nos han ofrecido el alibi de rebelión o sedición, y todo el mundo se ha tragado la malversación. Pues yo afirmo, y lo he afirmado en muchos sitios y en muchas universidades, que si lo de la rebelión después sedición puede ser discutible en un plano dogmático, la condena por malversación es una aberración jurídica. Todo el mundo se ha callado, nadie ha dicho nada. Tampoco lo podían decir ni los tribunales belgas ni los tribunales alemanes, porque no era su misión. Porque decía, bueno, el delito de malversación está dentro de la euroorden y, por tanto, pues yo no me voy a meter, pero lo que sí tenían claro, siguen teniendo claro, y ahora ya rematado por el acuerdo mayoritario de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, es que los hechos que relata la sentencia no encajan ni con calzador, ni en el delito de rebelión, por supuesto que lo abandonaron, ni en el delito de sedición. Y todas las veces que me venga usted aquí a pedir que se los entregue por el delito de sedición, que es lo que queda ahora, ese relato de hechos al que voy a hacer referencia a continuación no encaja de ninguna de las maneras en los parámetros democráticos de lo que es la actuación de un gobierno o la actuación de un parlamento. Repito, porque no estamos hablando de personas, estamos hablando de que la ley de referéndum y de transitoriedad, con la última soy un poco crítico por su redacción, no por otra cosa, no es el producto de un señor particular al que se le pide una responsabilidad penal. Es el producto de un parlamento. Y si queremos ser coherentes, tendríamos que haber procesado a los 67, me parece, no recuerdo la cifra exacta, que votaron a favor de esa ley. Pero claro, no se atrevieron porque el escándalo y el espectáculo era mayúsculo. Iban a por unas personas determinadas. Y ya entro en la sentencia, voy a procurar ser lo más conciso posible porque Neus es moderadora y si Neus es moderadora, pues tendrá que dar la palabra y para algo tendrás que moderar. Una sentencia, esto nos lo enseñan en las facultades de Derecho y lo debían enseñar en la escuela judicial, tiene una metodología, es un silogismo. Hay una premisa mayor que son los hechos, una premisa menor que son los tipos delictivos, los artículos del Código Penal que le dan o no le dan cobertura a esos hechos y una conclusión que es el fallo o la condena. Sin una premisa mayor no puede haber un silogismo. Entonces tenemos que tener unos hechos probados. Este es el gran desafío de las sentencias, que los hechos probados pueden ser manipulados o pueden ser redactados de forma inapropiada para que, por ejemplo, si un hecho probado dice que una persona mató a otra de una puñalada, pues oiga, no hay ninguna dificultad para condenarle por un delito de homicidio. Pero las cosas no son tan simples y si realmente pues, los hechos probados tienen una trayectoria en el tiempo y una complejidad real como lo tiene aquí, pues habrá que ajustarlos y habrá que afinarlos mucho. Lo primero que llama la atención es que la sentencia tiene 493 páginas y dedica 24 solamente a los hechos probados. Y dedica 297 páginas a hacer lo que yo denomino una cursilería jurídica. Disfrazada bajo una denominación de el juicio de autoría. Es decir, voy a profundizar y demostrar que estos son los autores. Pues yo le diría al señor Marchena, al redactor, hombre, además que lo conozco, dice, ahórratelo, Manuel, porque es que ya lo han dicho ellos. O sea, que no hace falta que te metas, ya lo han dicho. Yo soy el vicepresidente, Puigdemont era el presidente, vamos a hacer esto, esto y esto. Luego sobraba. O sea, es que estábamos ante un hecho que en derecho penal llamamos hecho confeso. ¿Lo habían confesado? Dice, déjese usted de desperdiciar papel, 297 páginas, para demostrar que estos señores son los autores. Y concéntrese usted en el hecho probado. Y claro, el hecho probado es el que da paso a la segunda premisa, que sería el delito. En el caso de rebelión, sería un alzamiento público y violento. En el caso de la sedición, un alzamiento público y tumultuario. Si no concurren, si los hechos probados no se reflejan estos dos elementos necesarios e imprescindibles, pues no puede haber delito, incuestionablemente. Luego, el hecho probado tiene que demostrar, descartada la rebelión, el alzamiento violento y público. Por cierto, que ahí hubo un debate, pero que tiene que ser con armas. Mire usted, no hay más rebelión hasta ahora, no sé en el futuro, con las nuevas tecnologías, no hay más rebelión que empezar a tiros en el Congreso de los Diputados. Y esto lo dice el Código Penal español desde 1848, o sea, hace unos días. Si hay un método de interpretar las normas que consiste en, las normas están dentro de un capítulo y en ese capítulo puede haber 7 o 8 artículos o los que sean. Entonces hay que interpretar el artículo en función de todos los que vienen detrás. Entonces para aquellos catedráticos, algunos eminentes catedráticos y amigos que se empeñaron en sostener, ya no lo hacen, la rebelión porque no era necesario el uso de armas, pues yo les invitaría a leer el resto de los artículos, que habla de los militares que aportaron tropas a la rebelión, de los militares que no se opusiesen a la rebelión de los militares que no intimasen a los rebeldes a rendirse y que a toque de cornetín, porque por eso viene del 48, pues no tenían otros métodos de avisar ni por teléfono ni por nada, pues entonces si hay disparos ya no se necesita nada más y se entra a saco. Y por tanto, oiga, mire usted, está hablando de una rebelión militar. Pero volvamos a la sedición. Entonces la sedición es una cosa un poco confusa que no voy ahora a marearles con eso. Es un delito contra el orden público. Pero claro, el legislador, que no sabía muy bien por dónde andaba y que entre el del 95 parece mentira que había gente muy buena haciéndolo, que no se diese cuenta de que rebelión y sedición en los códigos de justicia militar es lo mismo. Pero les parecía demasiado traspasar los códigos de justicia militar a un código penal civil. Y se inventan una modalidad que es el que no estando comprendido en el delito de rebelión, es decir, el que no empezaba a tiros, pues alzándose pública y tumultuariamente impide el cumplimiento de las leyes y, sinceramente, evita un desahucio, el cumplimiento de una resolución judicial. Afortunadamente a los jueces no se les ha ocurrido aplicar esta segunda parte del mismo artículo, que es impedir el cumplimiento de una resolución judicial, porque ahora estarían ustedes sin alcaldesa, porque parece que es del movimiento antidesahucio. Entonces, en el relato de los hechos, pues comienza diciendo cómo se gesta todo esto, no hay ningún problema, es crítico con la ley de transitoriedad, pero ya me refiero a problemas de redacción, y necesitaba incardinar la violencia tumultuaria. ¿Y qué elementos utiliza para la violencia tumultuaria? En primer lugar, habla otra vez de algo que es una reproducción de dos genios de la información, el teniente coronel Baena y el coronel Pérez de los Cobos, a los que yo comparo con Mortadelo y Filemón, porque han descubierto que los líderes independentistas catalanes tenían intención de hacer un referéndum. Vamos, es para darles la cruz del mérito militar por semejante aportación. Pero no, dicen más, y esto es lo que cogí. Había una conjura. Oiga, mire usted, una conjura publicada en el boletín oficial de una comunidad autónoma o en el del Estado, anunciada a bombo y platillo, eso no es una conjura. Los conjurados siempre andan en la época del motín de Esquilache, embozados en las capas, reuniéndose en lugares aislados. Eso es una conjura. Lo otro es una proclamación de intenciones. Y si, como dicen ahora los ilustres comentaristas de las televisiones, estamos ante un golpe de Estado, pues, hombre, seamos coherentes. Todas las autoridades que a partir de la publicación de la ley de referéndum no actuaron impidiendo la comisión de un golpe de Estado, a su vez han cometido un delito, porque no han impedido la comisión de un delito. Claro, este disparate no se sostiene de pie. Y habrá que rellenar el hueco. Bueno, digamos lo de la conjura. En la conjura ya empiezan a meter algunos matices. La movilización de masas. Y ya solamente les faltó decir el asalto al Palacio de Invierno. O sea, pero movilización de masas. Oiga, pues mire usted, la diada es una movilización de masas. Y que se sepa, en una sociedad democrática, una movilización de masas no constituye ningún elemento o instrumento o herramienta para cometer un delito. Se insinúa una especie de desobediencia civil. Bueno, ahí nos llevaría a otro terreno, el de la desobediencia, que en fin, no quiero extenderme demasiado en estas consideraciones. Y, por tanto, aparte de esa movilización de las masas que ya estaba prevista y que funcionó muy bien, y podía haber aprovechado para hacer propaganda de la compañía telefónica, porque dice que la concentración ante la Consejería de Hacienda se realizó gracias a través de las comunicaciones telefónicas, ¿no? O sea, Es un método que no estaba previsto tampoco en el código de 1848. Y esto es una aportación de las nuevas tecnologías al delito de la movilización de las masas. ¿Pero qué sucedió delante de la consejería para que pudiese integrarse ese elemento del alzamiento público y tumultuario? Pues si uno lee la sentencia y los comentarios a la sentencia, se queda un poco perplejo. En primer lugar, en los hechos probados, y son sagrados porque si no, no se puede construir, reconoce que con dificultades y con todo lo que hubo, la concentración de 40.000 personas, yo en esto del número de masas el otro día en Madrid, por un lado había 100 y pico mil y por otro lado 15.000 o 25.000, el lugar ya lo conocen, 40.000 personas, pero bien, no vamos a discutir este tema que es puramente accesorio. Pero dice, se dificultó la realización de la diligencia judicial, que por cierto no estaba en la conjura porque ninguno de los conjurados podía imaginarse que el juzgado iba a ordenar tal día y a tal hora una diligencia de entrada y registro en la Consejería de Hacienda y de Vicepresidencia. Se reunieron allí y ¿qué pasó? Pues que efectivamente hubo unos coches de la Guardia Civil que resultaron deteriorados. ¿Eso es un alzamiento público y tumultuario? Pues rotundamente no. Pero es más, se dice que a lo largo de la concentración, según va aumentando la concentración, pues, lo comenta posteriormente, todo transcurrió en un ambiente lúdico y que se repartieron bocadillos y agua. Oiga, esto está aquí, en el libro que yo me he leído la sentencia. Hombre, un alzamiento público y tumultuario con música, lúdico y repartiendo aguas y bocadillos, en fin, me cuesta mucho trabajo integrarlo, la verdad que me cuesta mucho, mucho trabajo. Y después, también, para reforzar la actuación de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, pues utiliza dos elementos, están los hechos probados, no lo digo yo, que también no dejan de causarme perplejidad. A Jordi Cuixart se le acusa de subirse al techo de uno de los automóviles. Según todas las referencias, el techo de los automóviles parecía la plaza de San Jaume, porque se habían subido periodistas, cámaras, el señor Cuixart se ha bajado, se ha subido, aquello era un plató de televisión, los techos de los automóviles. Pero no, el señor Cuixart, y para darle mayor énfasis, incluso literario, poético, le reprocha unas palabras en las que dice, desde este altar os prometo que se va a hacer el referendo. ¿Violencia tumultuaria o simplemente una expresión retórica? El señor Cuixart se baja y ya termina el relato con el señor Cuixart. Pero quedaba el señor Sánchez. Entonces el señor Sánchez, en el hecho probado, se dice que al principio mostró una actitud, no recuerdo exactamente, como insolente o de enfrentarse con los guardias civiles que iban acompañando, como es lógico, a la comisión judicial. Pero a continuación dice, según fue transcurriendo el tiempo, el señor Sánchez fue participativo y llegó a conversaciones civilizadas con el teniente de la Guardia Civil. Bueno, pues veo, sigo sin ver la violencia tumultuaria. Y después omite, y esto es grave, porque esto salió, esto está grabado, o sea que no es ninguna invención, que la propia letrada de la Administración de Justicia, en sus declaraciones en el juicio, dice que en un momento determinado, que andaban buscando unos ordenadores y unos documentos, una funcionaria le facilitó el acceso a esos documentos. Esto se lo calla la sentencia. Pero esto es un hecho que está reflejado. Y otro hecho que puede ser que, dada el volumen, se haya equivocado. Dice que salió entre los espectadores del teatro. No es cierto, lo dijo ella. el dueño del teatro, con buen criterio, dijo, hombre, es un poco peligroso si te descubren y tal. Y dice, esperé en un camerino media hora hasta que salí. Pero esto no lo dice la sentencia, se han equivocado y ¿qué le vamos a hacer? Entonces, el acontecimiento del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Hacienda y Presidencia se queda huérfano de cualquier posibilidad de considerarlo como público y tumultuario, sobre todo tumultuario, según la narración del hecho probado, no según mi versión particular. Entonces, como les falla esa pata, pues se van al 1 de octubre. El 1 de octubre en la que verdaderamente hubo unos incidentes que bueno, nos colocaron en una situación ante la comunidad internacional que lo que se oculta es que todas las cancillerías, todas las televisiones del mundo abrieron con la insólita reacción de unos guardias civiles y policías enviados y mandados, no por su decisión, por el ministro del Interior, cuyo operativo dependía del coronel Pérez de los Cobos, empezaron a palos con unos señores que iban a realizar la peligrosa tarea de votar. Y por tanto, pues esto se puede ver desde las dos caras. ¿Fueron violentos los que se opusieron o que hicieron alguna resistencia para entrar? ¿O fueron violentos los policías y los guardias civiles? Si nos atenemos a las declaraciones insólitas, verdaderamente, yo estaba 20 y tantos años de fiscal y nunca me hubiera dejado pasar vivo a un testigo que es el ministro del Interior y que dice textualmente, y está grabado, que desconocía el operativo. Oiga, señor, pero para eso le pagamos todos, para que usted desconozca el operativo de unos policías y guardias civiles que ha enviado usted. Imagino que los enviaría para algo. Y, bueno, pues como eso pues no encaja bien, las cancillerías me consta que empezaron a llamar al Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿qué está pasando? La cosa es tan importante, y aquí ya viene la sentencia a rematar la inexistencia de violencia por parte de los que iban a votar, que en un pasaje de la sentencia dice textualmente, llegadas las 2 de la tarde, el día 1 de octubre, las fuerzas de policía y la Guardia Civil, esto se lo estoy diciendo de memoria porque me lo sé, recibieron orden de retirarse porque su actuación pudiera resultar desproporcionada. Lo dice el señor Marchena, no lo digo yo. Luego, mire usted, ya está, es usted mismo el que está diciendo que la actuación desproporcionada fue de los policías y guardias civiles, de las 8 a las 2 y de las 2 en adelante no, porque se retiraron. Y por tanto, ¿dónde está también el tumulto y a quién se le achaca? Pues ¿a quién se le achaca? A los condenados por dos motivos gravísimos. Uno de ellos es, y vuelvo a lo de la consejería, porque al parecer, quiero recordar que el señor Oriol y la señora Forcadell, quizá alguno más, pasaron por las proximidades en automóvil haciendo gestos como de aliento o de simpatía con los que estaban rodeados. Bueno, en fin, esta es la grave, es una incitación a esos hechos que, repito, no eran tumultuarios. Y no encuentro otra razón. Y además, si en el hecho del 1 de octubre ya no solamente pasó lo que pasó, sino que si utilizamos la estadística, en Cataluña había abiertos más de 2.000 colegios electorales. ¿Y en cuántos hubo incidentes? Quiero recordar que en 12. Hombre, expliquemos la estadística. O sea, no hubo una revolución tumultuaria en Cataluña. Hubo en algunos sitios, y por cierto que también se omite, que hubo en algunos sitios en donde no hubo problemas, estando presente la Guardia Civil y la Policía. Pocos, pero no los hubo. Por tanto, me parece una construcción, la sentencia artificial, y que pone de relieve que lo que se utilizó deliberadamente fue tapar los agujeros del referéndum consultivo del 2014 y aplicar unas premisas que circulan mucho por el argumentario de la derecha española y que son pues una expresión exquisita de la capacidad intelectual y jurídica de los que lo utilicen, que son: a por ellos, no se iban a ir de rositas, el que la hace la paga, el que se salta la ley la paga. Dice: mire usted, esas expresiones para tomarse unas copas en un bar, pues bueno, pues pueden ser aceptables, pero para poner una sentencia o para que sea la base de una sentencia, no, de ninguna de las maneras. Hay que utilizar criterios mucho más precisos para justificar esto. Se saltaron un artículo del Código Penal, según usted, el artículo de la sedición, y después también el de la malversación, que me parece, como he dicho antes, una verdadera aberración jurídica. Y con esos dos instrumentos construyen ustedes, pues, ni más ni menos, el delito, también discutible, no quiero abrumarles con conceptos jurídicos, pero ¿una malversación es un instrumento para un delito de rebelión, por ejemplo? Pues no. Mire usted, no lo es. Serían dos delitos independientes, un delito de malversación y un delito de rebelión. La malversación está pensada para otras cosas y no para cometer delitos contra el orden público. Nadie malversa para cometer delitos contra el orden público. Malversa por otros motivos de carácter, como he dicho antes, la mayor parte de ellos económicos. Y entonces nos encontramos con que es algo que manda la ley, es lo único correcto que hace la sentencia, al considerarlo como delito medio, pues hay que poner la pena en el grado superior y salen los 13 años de Oriol Junqueras. No sé por qué a los demás les bajan a 12, será para destacar el papel, porque podían haberles puesto también 13, o Oriol Junqueras 12, no lo explica, y hay que motivar las penas también, ¿eh? Y esto no se hace. Pero bueno, esto ya sería prácticamente accesorio. Y entonces ahora, y con esto termino, las sentencias van camino de Estrasburgo. Llegarán a Estrasburgo. Para los que se oponían al indulto y sean juristas, por favor, les pediría un poco de coherencia o que volviesen a la universidad. Si hubieran llegado las demandas con los condenados en la cárcel, tiene tramitación de urgencia y en 6 meses se hubiera visto. ¿Qué ha pasado con los indultos? Que cuando llegue a Estrasburgo las demandas ya están en libertad y entran dentro del régimen general de funcionamiento de la Secretaría, aunque pienso que, como he dicho al principio, es un caso insólito, un caso príncipe, como llaman los investigadores en su profesión. Y por tanto, yo pienso que van a tener también, esto va abocado al Pleno de Estrasburgo, va a haber apelación de todas, si no lo reclama el Pleno directamente, y va a tener una tramitación, algunos dicen 2 años, no lo sé, yo pienso que por sus especiales características debería verse con urgencia, pero desde luego ha desaparecido la urgencia de que estaban en prisión. Y en Estrasburgo se van a encontrar con el apoyo inestimable, en primer lugar, en primer grado, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Un leve matiz, que ya muchos ya lo sabrán, que nada tiene que ver la Unión Europea, que son los herederos de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero y de la Comunidad Económica Europea, cuyo órgano judicial, cuyo poder judicial es el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, dentro del cual está funcionando el Tribunal General, que es el que va a ver, el que ha paralizado el alzamiento de la inmunidad de Puigdemont. Y en el sistema del Consejo de Europa, que es un consejo que nace de la necesidad de crear un espacio de democracia en Europa, más allá de la libertad de circulación, comercio e instalación, pues en la que hay 47 países y en la que últimamente han entrado en tromba todos los países procedentes, los que en el franquismo, por eso nací en el 36, se llamaban países satélites de la Unión Soviética. Entonces, estos países no son parlamentarios elegidos, los designan los gobiernos, pero son una asamblea numerosa, que por cierto fue la que impulsó que sacasen los restos de Franco del Valle de los Caídos y que se pusiese una placa diciendo que había sido construido por prisioneros de guerra condenados a trabajos forzados. Esto es un acuerdo también de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Y en la Asamblea Parlamentaria pues se dice algo elemental. Como mínimo que las penas son desproporcionadas y que lo que allí pasó podría ser cualquier cosa menos una sedición y menos un delito que mereciese una pena de 13 años de prisión. Pero es que esto mismo, y esto va a influir también mucho en los jueces, como he dicho ya al principio, lo dicen dos magistrados, no sé si, bueno, si me he referido a eso, dos magistrados, el señor Siol y la señora Balaguer, en sus votos particulares. Y esto, por tanto, va a influir notablemente. Pienso que la sentencia ya tenía bastantes agujeros. Uno de ellos, que yo señalo en el libro, es el comportamiento. No hay más que repasar el vídeo. Hoy día los vídeos nos ofrecen una apoyatura intelectual importante del presidente del tribunal, que, según dice la exposición de motivos de la ley de enjuiciamiento criminal vigente, hecha por Alonso Martínez, dice que el presidente del tribunal debe permanecer neutral como los jueces de los antiguos torneos sin tener la tentación de bajar a la arena. Se lo dice maravillosamente en el preámbulo Alonso Martínez. Pregunto, ¿el señor Marchena estuvo como un juez de los torneos medievales o tuvo un protagonismo excesivo que se puso de relieve de forma escandalosa en la diferencia de trato entre los testigos de la acusación, a los que se le permitió decir que a través de una pantalla seguramente empañada con el casco de eso vio miradas de odio que no había visto en el País Vasco, lo cual demuestra que tenía una agudeza visual muy grande? No me lo creo mucho. O los testigos de la defensa, a los cuales le llamó la atención y se amenazó con acusarles de falso testimonio. Esto, como lo que exige Estrasburgo es un juicio justo y equitativo, pues seguramente les va a producir algún impacto, más otras cuestiones que surgieron durante el procedimiento. Porque aquí en España tuvieron un juicio justo en el sentido de que efectivamente pues un juicio justo como tiene cualquier persona de un país democrático, se sienta en el banquillo, se les llama a declarar, pueden no declarar contra sí mismos y confesarse culpables, después vienen los testigos, después vienen los peritos y se termina con unos alegatos de la acusación y de la defensa. Y bueno, claro, es un juicio justo, pues solo faltaba que no tuviesen un juicio justo y que fueran sometidos a un juicio como los de la Inquisición. Oiga, señores, eso va de por sí en un sistema. El hecho de que sea un juicio en el que se cumplan las formalidades procesales no quiere decir que en sí mismo sea un juicio justo y equitativo. Y por tanto, pues sobre todo lo de equitativo, pues habrá que valorarlo en función del comportamiento, sobre todo del presidente del tribunal, durante las sesiones. ¿Las penas son desproporcionadas? Bueno, Estrasburgo tiene cientos y miles de sentencias entrando en materia de sanciones desproporcionadas. Por cierto, que últimamente España ha recibido varias sentencias respecto de penas o castigos o sanciones laborales, no es ni siquiera penales, desproporcionadas. Luego ahí puede entrar a valorarlo. Oiga, esto es proporcionado. O sea, votar dos leyes en un parlamento, convocar en un parlamento unas elecciones y votar después el resultado de las elecciones, ¿Es proporcionado? ¿No es proporcionado? ¿Responde a unos parámetros que son los propios de un sistema, además de autonomías, en que se reconoce la soberanía de los parlamentos y en los que sus parlamentarios tienen inmunidades? Y muchos otros que no quisiera agotar. Y entonces ya llegamos a la parte final, la sentencia es firme, la sentencia, como era previsible, se va confirmando, todavía no todas, por el Tribunal Constitucional, y yo entro ya en el análisis de qué pasará después. Lo digo en el libro, el indulto es un paliativo que está bien, que incuestionablemente para el afectado, pues bueno, yo el sábado coincidí con el con Forn y con Turull en Tribune Frequence, estuvieron hablando de sus experiencias en la prisión, e incuestionablemente para ellos les ha cambiado la vida, digamos, en términos personales. O sea, no es lo mismo estar como estaban que estar como están ahora. Eso es incuestionable. Tenemos que ir acabando porque no sé. Tenemos 10 minutos. Si queremos dar coloquio, tenemos Nada. Entonces, termino. La cuestión es que el indulto es un paliativo. La amnistía es posible darla. Es una ley. Y, por tanto, y ahora se está sobre la mesa de diálogo. Y, en definitiva, pues la salida depende de Estrasburgo, por un lado, pero sobre todo, de las actuaciones que se hagan dentro del país en una mesa de diálogo para conseguir que ir más allá de la conllevancia y solucionar de una forma que por lo menos no haya agravios insoportables para ninguna de las partes la incardinación de Cataluña, como se hizo por Lluís Companys dentro de la República Federal Española, porque no olvidemos que la declaración de independencia de Companys va acompañada de la coletilla un Estado independiente dentro de la República Federal Española. Y eso podría ser una solución. Y ya nos meteríamos en la República y no tendríamos tiempo para Colombia. Así que muchas gracias por su atención. Te puedes quedar en la siguiente que va de la monarquía. Te hago un par muy breves, pero para que nos guíes un poco. En el caso de Puigdemont y los que están en Bruselas, pero también los que están en Ginebra, ¿qué solución se puede dar? Porque, por ejemplo, hay el debate de si se les puede indultar si no han tenido juicio, si no hay una sentencia por medio. El otro día el ministro Campo decía, se puede hacer, pero no lo haremos. Entonces, ¿qué solución? ¿Es la amnistía la única salida que tienen? O hombre, el indulto individual, seguramente el ministro estaba pensando en los indultos generales que están prohibidos por la Constitución, sí que cabía el indulto sin necesidad de condena. Los indultos ahora no, tiene que haber condena. Ahora bien, tienen inmunidad parlamentaria. De momento, hasta que el Tribunal General de Luxemburgo se pronuncie sobre el fondo de la cuestión. Como personas amparadas por la inmunidad parlamentaria, se pueden mover libremente por todo el territorio de la Unión Europea. Y esto me ha hecho pensar algunas noches, dices, ¿será España territorio de la Unión Europea? El Tribunal de Cuentas, que ha salido antes, lo has comentado tú también. Claro, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hizo lo que tú comentabas, no vio la malversación e incluso se le insistió a la Fiscalía dijo que no y no hubo condena por malversación, ni siquiera la petición. Sí la mantuvieron Sociedad Civil Catalana y una entidad que creo que se llama Abogados por la Constitución, que llamaron a la puerta del Tribunal de Cuentas y ahí sí empezó el periplo de una malversación por la cual Artur Mas y otros exmiembros de su gobierno ya pagaron 4 millones y pico, con embargos incluidos, y ahora se les vuelve a pedir a algunos de ellos, también a Mas, nuevas fianzas, en este caso por la política exterior. Y hay casos, que no es el de más, pero de algunos cargos, que han pagado hasta 3 veces fianzas sin haber pasado por un juicio. Por ejemplo, Albert Royo, que era el exsecretario del Diplocat, está imputado en el juzgado 13, pero ha pagado ya fianza en el Tribunal de Cuentas por el 1 y ahora tiene que pagar fianza, le piden 3,6 millones por el último informe de la política exterior. Entonces, es una especie de justicia paralela, porque claro, al final este tipo está pagando, tiene que pagar 3 fianzas que no las va a poder pagar porque no, y todavía no ha tenido juicio. Hombre, aquí lo que hay es una malversación de las instituciones, porque en definitiva hay que precisar, yo he sido crítico con el delito de malversación, pero la propia sentencia al final, como es, hasta tiene un Excel poniendo al detalle los cuantiosos dispendios por traer a un señor de Bruselas y a otro señor de Escocia y a otro señor de no sé qué. Entonces, si eso se mantiene formalmente, incuestionablemente, eso es objeto de indemnización. O sea, que esa cuantía que en los delitos de malversación las fija el Tribunal de Cuentas, pero no en un proceso de enjuiciamiento contable, sino en un proceso de fiscalización de cuentas. Y por tanto tendrá que decir, pues mire usted, sale, sumado todo esto, salen tantos. Y la responsabilidad puede ser personal y subsidiaria. Y por tanto, bueno, pues ahí no me metería. Pero lo que está pasando ahora con el enjuiciamiento contable y lo que tú contabas del anterior referéndum de Artur Mas, me parece insólito. Me parece insólito porque el enjuiciamiento contable exige dolo o imprudencia grave. Y yo no veo ni el dolo ni la imprudencia. Puede ser discutible que se empleen esos votos. Yo no los discuto, porque es que además resulta que todas las autonomías de España tienen oficinas comerciales y oficinas de promoción, y muy bien promocionado, del aceite de Andalucía, de las aceitunas, sobre todo en Washington o en Nueva York, donde estuvo mi hijo, en una de esas oficinas comerciales. Y esto, se están haciendo gastos, pero aquí se le llama embajadas. Hombre, incuestionablemente predican pues lo que ha pasado en Cataluña, pero bueno, tienen todo el derecho democrático del mundo. Y esos gastos a nadie se le han pedido cuentas por ellos. Pero ahora parece que sí, que hay dispendios por los que hay que pagar. Pero repito, siempre sería un proceso de fiscalización, no de enjuiciamiento contable, que es prácticamente, como cambios, un enjuiciamiento penal. De otra manera, con acusación, con intervención del Ministerio Fiscal, etcétera, etcétera. Pero ahora bien, con una diferencia notable, que termina con una resolución administrativa que se puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Pero cuando ya esté la condena, ¿no? Cuando se llegue. O sea, más lo tiene recurrido, pero todavía no tiene decisión del Supremo. ¿Pero tienes dudas de que va a haber condena? Escuchándote, no. Aprofiteu, tenim poc temps, però ja que el tenim aquí... Pregunta, si quieren, en català, claro que lo entiendo la intimidad. Digues. Ah, mira, el micro ahí. No. Hola. ¿No? Yo creo que se le escucha, si vale. Se pone de pie se le escucha perfectamente. Ahí. Bueno, yo he llegido el seu llibre y le voy a dar las gracias personalmente porque me ha servido para situarme en el país en el que vivimos. Y la meva pregunta es, ¿cómo puede ser que no haya surgido una más veus en el món jurídic o acadèmic que diguin el que vostè està dient, que a tota Espanya ha d'haver més gent que pensi i que sàpiga analitzar la sentència com ho ha fet vostè? Només era això. Primer, no era molt... jo el tinc aquí el llibre, no l'entraré a firmar perquè no queda bé, però que m'ha agradat molt i ho he disfrutat molt per situar-me. Però la pregunta és, no hi ha ningú més que pugui parlar i digui el que vostè ens ha explicat? Bien, hay un libro, además publicado por Joan Queralt, que es un libro colectivo aquí en Cataluña, que analiza la sentencia del proceso con diversos autores, incluso algunos partidarios, alguna partidaria de la sentencia. Después, bueno, hay una cosa que a mí me preocupa profundamente. Hubo un momento, cuando se inició la discusión, que 110 profesores y catedráticos de Derecho Penal de España, también de Cataluña, se opusieron a que existiese, vamos, dijeron que no existía delito de rebelión ni de sedición. Ese documento ha desaparecido, es como los papeles del Pentágono, no se sabe por dónde andan, los medios de comunicación lo han obviado. Pero hay otra cosa mucho más grave, y se me ha olvidado decirlo, que va a tener una influencia fundamental en Estrasburgo, que es la sentencia del mayor Trapero. Ha desaparecido. ¿Dónde está la sentencia del mayor Trapero? Sentencia absolutoria y sentencia con unos hechos probados, relatando mucho más minuciosamente, mucho más coherentemente y mucho más verazmente los hechos que se relatan en la sentencia del Supremo sobre lo sucedido. Esa sentencia es absolutoria, tiene unos hechos probados magníficos, es firme, porque no la recurrió nadie, y me imagino que la presentarán en Estrasburgo, porque es una versión que destruye y desmonta todos los hechos que el señor Marchena incluye en su sentencia. ¿Que haya habido algún otro más, aparte de lo que he citado? Pues no lo sé, pero sí, vamos, soy consciente de que ha habido algunos casos, pero una minoría y desde luego no comentada. Pero lo que más me llama la atención, lo de los penalistas, pues, pero la sentencia del mayor Trapero. A ver por qué no se saca la sentencia del mayor Trapero ahora en estos momentos de los indultos. ¿Algú més? Oye, me has convencido. ¿Sí? Sobre los indultos no tienen ayuda. Doncs, com que anem molt justos de temps, ya te, como te he dado tantos elogios al principio y te han parecido demasiados, pues no voy a seguir. Pero sabes que es un placer siempre compartir espacio contigo, leerte. Recuerdo que este manifiesto de los penalistas lo publicamos en el diario Los Primeros, y es verdad que fue denostado por parte de muchos partidos políticos, incluso algunos de los que ahora firmemente defienden los indultos, pero bueno, bienvenida sea. Y algún insigne penalista de la Sexta Noche. Bienvenidas sean las rectificaciones, ¿no? Y esperaremos a ver qué pasa en Estrasburgo, porque es verdad que no sabemos el tiempo que tardará, pero que sí que puede ser, veremos si una lección o no a los tribunales españoles. No sé si han llegado ya los siguientes, ¿no? En relación con lo de los indultos, el tema que me preocupa es el tema del recurso a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ¿no? Los recursos no tienen vuelta de hoja, pero, bueno, ahí pueden pasar cosas sorpresivas, ¿no? En el sentido, primero la legitimación. Nadie está legitimado para recurrir eso. Mucho menos vos tampoco. No, vos ya cumplió su papel en el proceso, que por cierto acusó al gobierno y al Parlamento de organización criminal. Sí, muy moderados. Y entonces que encuentren algún resquicio para volverlos atrás, pero vamos, confío en que no, que los indultos sigan adelante y a ver qué pasa. En teoría la doctrina de Lesmes, ¿no? La que él mismo escribió a raíz de un recurso de Joan Cuscubiela y Laia Ortiz, que era diputada entonces de Iniciativa, los dos, en teoría no podrían, aplicando la propia doctrina que se aplicó en ese momento, ¿no? Bueno, pero dirán que de sabios es cambiar de opinión, a lo mejor. De saber, no, vamos, sin broma alguna, yo creo que lo normal es que ahí no pase nada, queda pendiente la amnistía, que muchos dicen que no es posible según la Constitución. No sé qué Constitución han leído. No, lo dice el Gobierno, ¿eh? El Gobierno es lo que dice. Sí, pues creo que tiene abogados del Estado y cosas por el estilo. Pues que se lea una sentencia de 1984 del Tribunal Constitucional, 84, no del siglo pasado. 1900, sí, del siglo pasado, sí, pero no del 19. En la que, ante una cuestión de inconstitucionalidad planteada precisamente por las magistraturas de trabajo sobre una ampliación de la amnistía del 77, y algunos de los magistrados plantean en la cuestión de que la amnistía es inconstitucional porque no cabe, en fin, todo lo que hemos oído, el Tribunal Constitucional, en primer lugar, dice que es posible ampliar la amnistía del 77, hasta ahí podría ser una interpretación. No dice en absoluto, contestando al que dice que es inconstitucional, no le contesta, no dice que es inconstitucional, y dice algo tan elemental como que no hay que confundir las amnistías con los indultos generales. Eso lo dice el Tribunal Constitucional en el año 84. Si no cabe en la Constitución, oye, pues que la estire un poco, a ver si entra. Muchas gracias y te esperamos cualquier día por aquí, porque vienes casi cada semana, ¿no? Te veremos por aquí. Gracias. Acabeu d'escoltar El govern de les togues, la conferència inaugural de la 17a edició de les jornades d'estiu de l'UPEC. Heu escoltat l'exjutge del Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, acompanyat de la periodista i directora del Diario.es a Catalunya, Neus Tomàs. Podeu escoltar altres podcasts d'altres xerrades i altres intervencions de referents polítics, culturals i intel·lectuals de Catalunya al nostre canal podcast.upec.cat o seguint-nos a les nostres xarxes socials.